platíquenos qué le pareció el espectáculo. Excelente de el ballet, excelente, excelente la escenografía, todo, la música, me transportaron a un sueño hecho realidad, de veras, los felicito. Los transportó a otro mundo, a otra dimensión. Mundo, totalmente, totalmente, del bien y el mal, como todo, ¿no? Excelente, un mensaje para todos, que es lo que necesitamos actualmente, ¿no? ¿Qué mensaje le deja? El cambio, de veras, que siempre lo bueno va a permanecer, ¿no? Más que el mal. ¿Usted recomendaría el espectáculo del Rey Mono? Lo he recomendado mucho, sí, mucho lo he recomendado. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.